Veamos por un momento la inteligencia emocional. Bien, ¿cómo se desarrolla el cociente emocional? Este es un tema muy interesante. Encontrarán que los datos demuestran abrumadoramente que el cociente emocional en casi todo lo que una persona hace en la vida es más importante que el cociente intelectual. Ahora bien, estoy seguro de que existen algunos trabajos en los que el cociente intelectual tiene más peso que el cociente emocional. Pero en un número asombroso de trabajos y actividades, el cociente emocional es más importante. Y el cociente emocional se compone básicamente de dos cosas: conocimiento de sí mismo y empatía, es decir, tomar conciencia del otro. Se necesita el conocimiento de sí mismo porque, si uno no se toma en cuenta, tiende a proyectar sus motivaciones en otras personas y vive su propia autobiografía sin jamás entrar en la cabeza y el corazón del otro. No hay una verdadera empatía. Así que las dos cosas son muy, muy importantes. Los especialistas en inteligencia emocional identifican esencialmente cinco aspectos en esta área. Primero, conocimiento de sí mismo. Segundo, motivación personal. Tercero, control de sí mismo. Cuarto, empatía. Y quinto, aptitudes sociales. Enseñan también otra cosa. Los aspectos que acabamos de enumerar pueden desarrollarse, se pueden aprender, pero ¿saben qué? Hay muy poca información sobre cómo hacerlo. Lo digo en serio. Estudien la literatura y verán que es así. Me permito sugerir que los 7 hábitos constituyen una forma sistemática para desarrollar esas 5 habilidades. Les doy un ejemplo. Tomemos el concepto de conocimiento de sí mismo. Este es el meollo del primer hábito: ser proactivo para hacerse responsable de su vida, tomar la iniciativa y dejar de ser la víctima. La segunda, motivación personal. Esa es la esencia del hábito 2. Comenzar teniendo presente el final, lo cual le da un sentido de visión, de cuáles son sus valores, los principios con los cuales quiere operar y finalmente su sentido de voz. De allí viene la motivación interna. Tercera, control de sí mismo. Ponerlo primero, primero. En otras palabras, una vez que se decide cuáles son las primeras cosas, entonces se ejecutan las acciones en torno a ellas. Se hacen. La mayoría de las personas pone las segundas cosas en primer lugar y viceversa. Con frecuencia descuidan a su familia, su salud, su integridad, en aras de ganar dinero, adular o cualquier otro fin político. Cuarta, empatía. Ese es el hábito 5. Busca primero entender y luego ser entendido. Es decir, empatiza con el otro. El quinto elemento del cociente emocional son las aptitudes sociales. ¿Qué es eso? Los hábitos 4, 5 y 6. Pensar, ganar, ganar. Es decir, beneficio mutuo, respeto mutuo. Es la esencia de la regla de oro que se enseña en cada una de las principales religiones del mundo. Hábito 5. Busca primero entender y luego ser entendido. Es la habilidad de lograr una comprensión mutua. Primero, escuchando con empatía a los demás y luego expresando valientemente su punto de vista. El sexto hábito es el fruto del cuarto y el quinto: practicar la sinergia. Es decir, ofrecer soluciones mejores que las que los demás han propuesto. Se crea en forma conjunta, colaborando. No es una solución que implique una componenda. Ahora, 1 + 1 no es igual a 1.5, sino a 3 o 10. Este tipo de cooperación creativa es lo máximo, el summum bonum de la inteligencia emocional. Por consiguiente, en verdad recomiendo el concepto de los 7 hábitos como un marco sistemático muy cuidadosamente desarrollado para aplicar conscientemente los principios encaminados a desarrollar nuestra inteligencia y capacidad emocionales. Bien, ¿qué hay de la cuarta dimensión? La inteligencia espiritual, la capacidad espiritual. ¿En qué consiste eso? Yo sugiero 3 cosas. Primero, integridad. Eso significa vivir siendo fiel a nuestro sistema de valores, a nuestra conciencia. Como ya he mencionado, realmente nunca se puede disfrutar de una plena tranquilidad, lo que con frecuencia constituye el máximo deseo de la gente, a menos que se tenga una conciencia en paz. Y en su interior, la mayoría de las personas saben lo que eso es. Segundo, significado. Que su vida tiene un propósito, que usted de alguna manera añade valor con lo que hace, contribuye, marca una diferencia, y eso le da a su vida una significación. Muchas veces, cuando alguien pierde un hijo debido a determinada enfermedad, con frecuencia se convierte en un luchador, fundando un nuevo programa de investigación que le haga frente a ese mal, a fin de que su vida cobre sentido. Me viene a la mente el trabajo del fallecido Christopher Reeve, el que hacía el papel de Superman en las películas. Es como un superhéroe para miles, si no millones de personas, por lo que hizo después de su terrible accidente. Bien, ¿qué ocurrió? Su vida tuvo sentido. Su esposa estuvo muy involucrada en ayudar a que así fuera, en promover los adelantos médicos para tratar la enfermedad a la que él se tuvo que enfrentar. Significado. Tercero, voz. De eso es lo que hemos estado hablando, la unión interna entre cuerpo, mente, corazón y espíritu, talentos, pasión, necesidad y conciencia. La conexión entre todos ellos es la fuente de nuestra voz. Es mi opinión que esas tres cosas, integridad, significado y voz, son los elementos básicos de cómo funciona la piedrecilla al caer al agua, de adentro hacia afuera. Es un proceso que requiere paciencia. Con frecuencia utilizo una metáfora, algo con lo que la gente puede identificarse: los deportes. Todos saben que si se está compitiendo con atletas de calidad mundial, como en unos Juegos Olímpicos, no valen arreglos de última hora. Es la ley de la granja, la ley de la cosecha. Hay que pagar el precio. Si tus músculos no se han fortalecido, de ninguna manera puedes haber desarrollado tus aptitudes. Y sin eso, no se puede formar un equipo, la creación de un sistema que mantenga ese espíritu de equipo. Estas cosas se dan en un orden progresivo. Lo mismo ocurre con el desarrollo de estas capacidades. Es solo siguiendo los principios del poder de elegir que, poco a poco, la gente se hace grande, capaz de hacer grandes contribuciones, grandes diferencias, de formar una gran familia, de lograr un nivel de grandeza personal. Y no es por el renombre que se puede adquirir, no se trata de lo que los demás digan, es lo que han logrado en cuanto a la formación de su carácter. Es lo que yo llamo grandeza primaria en lugar de grandeza secundaria. Esta última sería aquella con la que una persona ha logrado una reputación, se ha convertido en una figura pública, ha alcanzado el éxito y la riqueza. Pero la grandeza primaria está grabada en su carácter, independientemente de que se haya llegado o no a la grandeza secundaria.